Oxy Radio. Los miércoles de 21 a 24. La Grieta. Conducción, Leo, Lilo y Fede. La Grieta. Los miércoles de 21 a 24. Aquí por Oxy Radio. Chris Angel presenta Mind Freak. Cuatro únicas funciones. Entradas a la venta por Ticketek. Preventa exclusiva para clientes Santander Río Select hasta el 18 de junio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés tres cuotas sin interés. Chris Angel te va a volar la cabeza. Postmodern Jukebox por primera vez en Argentina. El miércoles 16 de agosto, el colectivo musical de Scott Bradley se presenta en Groove. Conseguí tus entradas en Ticketek. El miércoles 16 de agosto, no te pierdas la oportunidad de disfrutar en vivo ese toque vintage que Scott Bradley's Postmodern Jukebox le da las canciones que más te gustan. Miércoles 16 de agosto en Groove. Los miércoles de 19 a 21. Tachas hasta en la sopa. Conducen Valeria, Mariana, Guillermo y Ángel. Tachas hasta en la sopa. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción, El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Se desacostumbró. Buenas tardes, Café Metal y oyentes. Hoy es el programa número 25, un día de mierda. El colectivo tardó 37 años en llegar, está todo roto. Y la gente que toca el timbre debe ser nuestra corresponsal colombiana. Mi abuela decía que nunca es un día de mierda ni un feo día porque estamos vivos. Y hay que disfrutar cada día. Pero y cada otros respiro. Dicen, y porque Dios no. Pero realmente estamos vivos. O es un holograma, como dice Mark Jansen. O como el muñeco de Dio que sale de gira. Y ahora va a estar el de Orcas, de Civile. Ah, ¿en serio? Sí, querido. Me contando, me parece una aberración. Pero bueno, programa número 25, Café Metal 2.0. Bienvenido, Ricardo, después de ese fin de semana de locura. Bien, muy bien. Más que bien. Más que bien. Simplemente el hecho de pararte enfrente del mar, mirar las olas, romper, sentir el viento, la brisa en la cara... Y es un poeta. Y ahí te sentiste vivo. Ahí sí te sentiste vivo. Cuando necesité energía para sacar otro corcho más del vino. Qué guacho puto. Así. Lo parió. Bienvenido. Nuevamente. Vuelve. Como siempre. Vuelve el perro a repetir. Es como sacar a pasear un Vuelvo dálmata. Vencido a la casita de los viejos, decía el un dálmata, ¿eh? Vuelvo vencido a la casita de los viejos, decía el No, yo creo que vuelve con gran alegría. Nunca me tendría que haber ido, en realidad. Esas cosas usted sabe que son... Uno va a dos caminos. Como decía el Hobbit, el primer paso que da no sabe dónde puede ir a parar. La vida lo decía de una manera más enseña. Hermosa, no como yo. Hermoso. ¿Cómo le va Santa Bretaña? Muy bien. Muy contento de estar aquí nuevamente. Dale, ponele onda, loco, porque ahora va a venir un tema que ahora te va a patear el culo. Porque hoy va a ser un... Nuestra señorita estrella, venga para aplausos. Acá, aplausos. Vamos. Puede hablar, sí. Ahí está, dijo buen día. Buen día. No le molestó. Este no era un día de mierda para... Yo con la humedad me tuve que atar el cabello. Porque vale. ¿Te sale frizz? Me salía para cuñado. ¿Qué? ¿Cómo? Este es un programa. Café Metal, un programa gay friendly. Sí, porque tengo tres pelos. Lo bueno es que con la humedad se te va a ver más abundante. Dice, mi mamá decía, cortate el pelo que te va a crecer más fuerte. Jamás pasó. Sí, perdón. Se cortó el pelo. Al decirle que le va a quedar más abundante, ¿usted quiere decir que él no tiene pelo? Sí, a esta altura ya se ve claramente que hay unas avenidas. Por más gorra que se ponga, ¿viste? Es lo que me dejaron a entender. Hay unas avenidas, ya casi el metrobús se está pasando por acá. Bueno, ¿con qué arrancamos, Ricardo? Vamos directamente a este programa. Día trágico hoy, así que vamos a arrancar con algo de crossover punk, vieja escuela. Algo de GBH, ¿te parece? Sí, yo estoy abierto a toda del segundo punkicitud, álbum, hardcoreicitud. La banda inglesa de la ciudad de Birmingham, uh-huh, que se formó en el 78 y todavía sigue con el mismo vocalista, mismo guitarrista, mismo bajista de esa formación, así que... lo que ellos denominaban English Street Punk, por allá cuando arrancaron. Después, bueno, punk netamente, y con el crossover se arrimaron más al thrash, con álbumes ya cercanos a la década del 90. Pero vamos con un álbum, con un tema del segundo álbum. Su primer trabajo, City Baby Attack of the Rat. Discazo explosivo. City Baby Attack of the Rat. Era una cosa que me emocionaba. Y a mi mamá no. Y a mi mamá no. Y vamos con la venganza del bebé de la ciudad. Entonces, con un tema del segundo álbum de los GBH. ¿Qué tema era el que habías elegido? Que no me acuerdo. Yo lo elegí ayer, pero ya me olvidé. Ah, qué organizado. Forbidden Song. Ahí está. Porque venía el listado, porque me dice, escuchá. Lo recordé con gran cariño, porque hace años que no escucho esos discos. Dale, más los tenía en vinilo. Imagínense. Vamos, Operator, que hoy no te saludaron. Así ¡Facu! Bien, perdóneme, estábamos llamando. Ahora no me salude. No, porque usted es del Hill Hall. Claro. Que después vamos a hablar de lo que dijo de B8. Sí, vamos a hacerle una anti Facundo Poblete. Vamos a ir por varias lugares. Yo le contesto a todo, no tengo problema. Vengan de a uno. No hay problema. Se hace el diorio. GBH. GBH. Going on your bingo. Y aquí de vuelta, ¿vio que era un lindo tema? No, sí, eso yo no lo recordé, ninguna, no me cabe ninguna duda. Ayer los puse, me puse a escuchar de nuevo y digo, y los otros me parecían más obvios. Porque este siempre, me acuerdo, pocos programas cuando era niñato lo pasaban, casi ninguno. Y dije, este tema lo voy a poner. ¿Y eso que es del 80, del 84 este, este disco? Pero viste que siempre eligen la, o el... Obviamente, el disco, alguno del disco que sale, ya eran todos más de los 90. O el recontra superclásico. O el típico. Entonces, no queríamos. Las últimas dos veces que lo vi, una con Sociedad Alcohólica y otra con en el Uniclub, espectacular. Sí, la banda en vivo es un cañonazo. Una patada a la cabeza. No bajemos entonces los decibeles. ¿Qué, qué decís vos? Sigamos. Listo. Vamos a pegarle un par de temas más entonces. Dale. ¿Usted eligió? ¿Cuál viene primero, el mío o el suyo? Seven Seconds. Seven ¿Lo Second. Pediste vos? Sí, lo pedí yo. Otra vez, porque agarré una cosa y dije, voy a poner Broken Bone. Me dice, elegí algo a hardcore atrás y dije, GBH, obvio. Broken Bone y Seven Seconds. O sea, fúmenselo ahora el de Seven Seconds. Seven Seconds, una banda de la ciudad de Reno, Nevada. La tengo por acá, pero como usted me dijo en velocidad, no me voy a detener. Mándelo. Formados en el 80 y le vamos a pegar... uno de Agnostic Front, salimos con dos temas así al toque. Del segundo álbum de Agnostic Front, vamos a escuchar. ¿Cuál era? Shoot His Load. Shoot His Load. Shoot His Load. Y primero Seven Seconds. Así que dos pegados salen. Drink alcohol. of the law, you bastards. Fuck with you, fuck with me, this thing will be the way. Jury law, Nazi law, shut the fuck and say. Vamos, vamos. Acá estoy. ¿Sabés que cuando salió el primer álbum de Seven Seconds en el 1980, fue la primera vez que se usó el término para denominar una banda hardcore? Decían que era hardcore new age. Y fue influencia de la mayoría de las bandas straight y después de la, lo que fue toda la movida del skate rock y eso, tiene, está muy influenciado por Seven Seconds. Y de los amigos de Agnostic Front, lo que podemos decir que son skinhead, pero nada que ver con el skinhead europeo. Estos son más antifascistas y atrás de todo eso, aparte, bueno, hay latinos en la banda, como sí, sería una contradicción. Bueno, acá sí, acá tenemos morenazis, o sea que cuál es, no hay problema. Bueno, pero son de Nueva York y acá los vimos ya, ¿cuántas veces vinieron? Agnostic Front y por lo menos 5 o 6 veces. Son de la casa, dice usted. Sí, totalmente. Tengo una mala experiencia de su primer presentación, nomás que terminé en el hospital, pero... Yo lo fui a ver a la panadería de Morón, un lugar hermoso. Pueden contar, los dos pueden contar esa dos anécdota. Temas nada más pude ver. ¿Pero qué pasó? Jale, ¿te acordás cuando estaba Jale? No, me golpeé solo. No, de la única manera... Ebrio. No, para nada. Ah, ¿tampoco? Cero droga, cero alcohol. Por cegazo en la cabeza se autopegó. No. Y usted en la panadería de Morón. Compre cosas en una panadería. ¿Puedo mandar un saludito? Le voy a mandar un saludito a mi amigo Nicolás de Gentet, que nos está escuchando. Así que en algún momento lo vamos a invitar también a que venga a hablar de la banda. Nuestro amigo Darío Ordóñez, guitarrista de Pogrón de la ciudad de Salta, y quien nos colabora, nos ayuda, nos tira una mano a veces con los flyers, a veces no, siempre. No, siempre. Quise hacerme le debemos cosa, cada vez los litros de cerveza se van acumulando. No, no. Entradas al cabaret, todo ese tipo de cosas que le gustan allá en el norte. ¿Sí? Entonces me dijo, che, pasame un tema de SOD. Así que viene a tono con la temática de hoy. Vamos a escuchar dos temas de SOD. Pero el primero es un tema muy conocido, la Sgt. D, del primer álbum de Stormtrooper of Doom, o sea, los tormentosos jinetes del apocalipsis, de la muerte. Y le vamos a pegar a Sepultura haciendo un cover de SOD en vivo, una versión metalizada, acelerada, como era el antiguo Sepultura cuando estaba el Gordo Max. Bueno, hoy día Gordo Max... Sigue siendo gordo, pero no es Sepultura. Dale, vamos entonces con dos temas de SOD, uno del primer álbum y el otro versionado por Sepultura. Ah. Esperen un poco, pero ahora vamos a un tema serio, como siempre. Bueno, entonces nos retiramos. No, no. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Nada más. Los gendarmes, que de yuta del orto, que está ahí los giles que pide, ¡ponemos, necesitamos más policía, más gendarme! Déjense de joder. No, bueno, necesitamos más policía, más gendarmes, pero que hagan su trabajo correcto, bueno. ¿Para qué querés gendarme y policías malos, corruptos o que flojo de palo? Le hago una pregunta, yo que vivo adentro de un tupper. Usted sabe que yo soy hijo de prefecturiano. Mi papá decía, cada personaje. ¿Usted quiere que me ponga esto? Sí, por favor. Le hago una pregunta. ¿Me explica pregunta. Qué pasó con esta movida? Porque yo, sinceramente, como no veo la tele, no estoy enterado de nada. Bueno, déjalo según así, los nazis. No, igual, claro. Sí, claro. Igual en Argentina es todo para tapar toda la mierda, lo que pasa siempre económico. Tampoco tan así. Sí, más, es todo mentira. Ahora igual, le dice que el nativo mapuche, como entonces es chileno. Igual el sentimiento que tengo yo de las elecciones, como de un desgano de ir a votar. Si en la vida nadie me obliga a nada, ¿por qué un gobierno me tiene que obligar a ir a votar? Si yo ¿Sabés qué lado positivo le veo yo a las elecciones? Voto a dos cuadras de mi casa. Sí, lo único. Lo único. Yo voto a la vuelta. Tengo que ir a votar a Villa Fiorito. Hablando en serio, es generalizado el desgano. Es falta de credibilidad. Todo lo que estuvimos hablando. Es como que ya todo es igual, izquierda, derecha, todo lo mismo. Mañana voy a mandar un mensaje en Facebook. A ver. Los de Fiorito y Butchi que me conocen y tengan cerveza en ladera, que me avisen y paso. Ah, eso, no yo respeten la veda hoy. Llevo factura. Chupen. Claro. Total, votan cualquier mierda igual. Sea chupen y si vayan, toma. Sobrio votaron como el culo. Por ahí le pega. Dróguense hoy, putos. Parranda electoral. Yo voy a poner. ¿Puede bajar un poquito eso de fondo? Sí. Porque. Bueno. Ay. ¿Qué pasó? Ya somos mayores. ¿Ahí le gustó? Sí, espérenme un segundo. Voy a poner de fondo mientras Caro habla. Ah, bueno, ayer tuvimos un excelente show, con Anatema. Fue algo, no sé cómo describirlo las palabras, creo que... Usted estaba falta. Emocionada. Excelente demasiado, demasiado, muy bueno. La segunda vez que veo Anatema, en Colombia no se había presentado nunca hasta este año, que fue hace como 3 días, la primera vez de Anatema en Colombia. Mismo tour. Exactamente, un tour latinoamericano. Esta vez fue un show con bastantes canciones, hizo una recorrida por varios de sus álbumes más importantes, y cerró con un álbum que a mí me encanta, que es el Alternative Four, O sea que no vinieron apoyando su último disco. Sí, sí, sí, tocaron bastantes canciones del último disco. ¿Te acordás la anterior presentación? Sí. Que fue sí más basada también en el último disco, ¿no? También. No tocaron tantos también. Temas viejos. Pero este, el ingrediente especial que tuvo fue que además del último disco que presentaron, que en, o sea, no lo había escuchado también y en vivo, pues lo disfrutas de otra manera. Sí. Tuvieron ese ingrediente de tener temas de sus álbumes como más emblemáticos y el show de fue espectacular. ¿Los primeros álbumes? No tanto, no. Fue más hacia el Alternative Four. Claro, porque hacia siempre, siempre que tocan la parte de ese. Y el A Fine to That Six también. ¿Qué duración tuvo el show? Más de 2 horas, creo. Sí. Ah, o sea. Fue larguísimo, pero o sea, lo disfruté tanto que no se me hizo tan extenso. Además de eso, unos intervalos. ¿No era más fácil que le busque una cortina? No, sí, no, no, pero él es. ¿Por qué? No, él quiere eso. Esto, es lo, que, casero, esto es lo que grabé ayer. Entonces, ah, no, genial, listo. Con los aplausos. Eso fue algo también escuche, que me encantó. Inclusive este. ¿Qué cosa? Escuche. Desafinando. La gente cantando. Ah, cantando en un inglés de mierda. No, Pink Floyd. Pink Floyd, Will You Be Here. Ah. Dani haciendo hicieron Dani, un tema. No, Dan, ah. Dani, Cabana. El del edificio. El gordito. Está un poco gordito, excedido de peso. Lo vimos bastante repuestico. Sí. Hicieron un intervalo en que Dani sale cantan a capela Will You Be Here con el público. Con su guitarra. Sí. Y tenemos la sorpresa de que después sale todos los miembros de la banda con las camisetas de Argentina. A Lee le dieron, a la cantante le dieron la 9 de Higuaín. Qué mala onda. Otro mufa, hablando de mufa, tenés otro. Entonces, bueno, dieron después esa sorpresa, yo, fue excelente porque en un momento el público comenzó a corear, bueno, estas, no sé cómo decirlo. Olé, olé. Esa. Cada día te quiero más. Como de cancha con Anatema. Y bueno, el entusiasmo fue generalizado también para la banda, se llevó una gran sorpresa. Además de ese intervalo tuvimos otro en el que Vincent comienza a hacer percusión, una cosa asombrosa. Y lo que te digo, terminaron con 3 canciones excelentes: Lost Control, Destiny y Fragile Dreams de Alternative Four. O sea, un concierto recital que se lleva todos los aplausos. No quiero bajarte así de un piedrazo como si. ¿Y qué tal los soportes? Presto Vivace, yo vi. Tocaron un tema de. ¿Sí, esa banda? Sí, el bajista Per Schneider. Yo le cuento. Yo lo vi en cemento. Tocaron un tema de Rata Blanca del disco de Mario Young. Qué hermoso. Otro mufa. Eso es una tontería. Vamos a decir, hoy vamos a decir todo porque vamos a terminar con esa pavada de los mufas. Es una estupidez. Si hoy muere alguien, llamen a las casas, a la familia. No se cortó nada hasta ahora. No sé, el programa pasado. Se me acaba de cortar la grabación. Se cortó el programa. No, pero. En este momento. Sí, pero no. No. ¿Por qué? Le vas a crear al pobre chabón. Ya no va a poder subir ni a un avión que se baja hasta el piloto. Yo bueno, bajaría. Esto es más o menos lo de ayer. Sí. El café filmando. El café press está full. Al café press. Y al final me colé medio que ya el de seguridad. Ya no me quería. Echaste lo bueno. Pesado. Y me fui al costadito. Fui al costadito y vi que Vince, Dani estaba gordito. No le entraba el pantalón. Pero bueno. El rumor lo podía correr. Que, o sea, ella estuvo mirando los acordes, la música. Los acordes fueron muy bonitos. Y vos mirando sin entrar. Yo saqué fotos, todo. Yo tengo una sola pregunta para hacer. Sí. ¿Puede correr rumores ya? ¿O ni para eso ya? Ah, el chabón sí puede correr rumores. ¿Puede correr rumores? ¡El humor! Bueno. No sé, el inglesito no necesita correr rumores. Hagamos un agradecimiento al que te hizo entrar también, sí. Que es fundamental. El señor César Fuentes me hizo entrar de nuevo. Hay aplausos. Nuevamente, again. Okay, ya llevo, creo que es el. ¿Cuántas veces ya? Sí, número. Ya le debo dinero. Ya está depositándole la cuenta. Ya. Sí, un día de esto. No quiero preguntar con qué es pagar esos favores, ¿no? Y él con lo que paga siempre y con lo único que tiene a mano. Sus bellos labios. No. Uno es buen escucha, buen amigo. Lo banca montaña. En lugares. Y una vez. Te sale el diorio, ¿por qué? No me sale muy bien. Y las otras cosas que hacíamos, por ejemplo, con Manuel Grados y alguno más, era si pateaba medio afuera. Usted vio que los arcos en el fútbol. Sí. Cállese. Son dos montoncitos, no hay palo ni travesaño. Le corría en el buzo. Decía gol. A veces, si estábamos enojados con él, no le cobrábamos nada. Y si nos hacía entrar a algún lugar, gritábamos el gol, aunque hubiera pateado 2 metros arriba del travesaño. Pero éramos niños. ¿Qué tramposo? Siguen haciendo. Éramos una lada. Dice una boludez y se la festeja. No, sigue haciendo. Hace un par de días fue el cumpleaños de alguien conocido. Puede ser. ¿Por qué nos corta cuando hablamos? Porque tenemos que volver al programa. Porque están hablando de cualquier pavada. Porque que no me primero llegaron mínimo. Los invitados ya. Si no ya me, llegaron los invitados. No me qué campeones que son. Qué puntuales. Michael Stutzer. No sé cómo se pronuncia. Salud. En danés. Porque tiene diéresis. Stutzer. Es como la H. El guitarrista de Artillery cumplió años hace un par de días. Y es como medio argento. Vamos a saludarlo y vamos a escuchar un tema de uno de sus últimos discos. Artillery, banda también emblemática de la escena trash, que arrancaron por allá por el 82. Vamos a escuchar un tema del álbum Legions del 2013, el tema que da nombre al álbum. Feliz cumple, Michael. Y de paso saludamos a Pacheco, que también es fan de Artillery. Vamos con Artillery entonces, Legions. Quick, Mark, hi. We'll be right back. bodyguard man, are you? Bigger than you. Gonna be short, you? Yeah. Come on then. Yeah? Come on then. Yeah? Yeah, I'll want then. Some, do you? Yeah, I do want some. Want a bit, do you? Come on then, yeah. Not from you. Come on then! You want a bit, do you? Yeah, come on then. Volvemos al programa que estábamos escuchando, Richard. Legiones, del 2013, ¿no? 13 dijo. ¿Vio que lo escuchan? Acérquese al micrófono. Dani, Ricardo. ¿Te parece si volvemos a hablar del recital de ayer? Sí. Bien. ¿Tengo que volver a buscar la cortina? No. No, hágalo así nomás. Sí. Así nomás, así. No la riegue, que veníamos bien. A Joaco Duró, espérenme un minuto. Jessica Colova, como siempre. Susana Isabel, Darío Achcar de Aveidón. Mire, el gallito Viedma. Así que Gabriel Columbo, como siempre. El podrido. Así que. De Bloodfian. ¿Pero que son saludos que te dijeron, che, mandame saludos, o ahora están pidiendo que le manden? No, mandan ahí, escriben y dicen, qué bueno, exploite, esto, lo otro. Entonces bueno, podría ya, tiene que venir un día, me debe una visita. Exactamente. Bueno, entonces estábamos, Caro, en Anatema, nuevamente. Pues, volviendo a decir que presentaron su último disco de Optimist, con varias canciones intermedias. Con la presentación de álbumes desde el Alternative Core hacia los últimos años, pues, los últimos 20 años en que sale este álbum. Y pasábamos por diferentes álbumes como el Distant Satellites, A Natural Disaster. Gracias. Hay unos ruidos, ¿es por nombrar a esas personas? Yo creo que sí. De reír. De reír. Aunque yo no creo. Mario ya. No, si lo dices tres veces pasa algo. Claro. Mirándote en el espejo. Claro. ¿Esto funciona como Beetlejuice? No, como Candyman aparece. Ahora Mario ya cantando. Pero lo tenés que decir tres veces y mirando un disco de él. Claro. Y al espejo. Aparece cantando un tema de la crack. ¿Qué decís? Si es Mario Yang, que termina. Te convertís en. ¡A los tanques! Jugamos juego, el que lo vuelva a nombrar le corto las cuerdas vocales. ¿Qué le parece? ¡A los tanques Panzer! Bueno, fuimos bien, bien. Volviendo. Claro. Bueno, yo quiero conservar mi empleo, les aviso. Todo bien. Sin la duda. Ya salió la carta. Te llevo a casa que me relates el noticiero. Yo no veo la tele. Bueno, está bien. Bueno, por último, quiero decir que dentro de este set list hicieron falta, en mi concepto personal, dos canciones: Hope y Regret. Para mí, cuatro discos completos, los primeros. Claro, los cuatro primeros. Los cuatro primeros discos. Sí, pero estábamos. Los discos buenos serían. Estábamos hablando que hicieron del Alternative Four hacia la actualidad. Y algún día me gustaría también escuchar esos primeros discos del Serenade, del Pentecostal. Por lo menos bandas que son de la misma época, como Amorphis o Paradise Lost, hicieron así como un refresh de esa época en algún momento. Sí. Pero a estos Anatema los veo muy. Que no les interesa en lo más mínimo. Hasta The Gathering también, incluso, con formación original y demás. Pero Anatema. Le debe eso los 25 años. Sin embargo, en el anterior recital me parece que tocaron una de canción, las una sola. Solo uno. No sé si fue Rustlets o. No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que una sola, sí. Pero y después, hablando con fans, reales fans de la banda, está bien, van a ver el show todo por una cuestión de devoción a la banda y a su música. Pero como que ya lo que comentábamos el otro día, se agotó un poco la creatividad de la banda, me parece. No sacaron nada. El último álbum interesante. Es. Son criterios, ¿no? Sí. El último es medio un vole. Olvidable. Sí. O lo podés escuchar cuando querés ir a dormir hace un rato y ponés una tranquilidad. Claro, o sea, se estancaron la creatividad, se estancaron en un punto, me parece. Sí, o sea, siguen conservando esa onda de crear atmósferas y que te envuelven, pero sin embargo el último álbum no tiene tanto esa característica propia de Anathema, que lograba eso, o sea, toca en vivo y te envuelve. Sí, sí, pero bueno, este obviamente último en vivo es álbum, otra cosa, claro. No tiene esa magia. Listo. ¿Para qué vamos? Estoy con el micrófono así en la vena. ¿Parezco Silvio Soldán o el de Brasil que era Silvio Santos? Yo me duermo escuchando a Hanglin. Yo escucho a Hanglin. No. Quería buscarlo, ¿lo encontró ya? Sí, lo encontré. ¿Usted quiere hablar algo del especial? Sí, no, lo que yo quería hacer una mención. Sí, él va a acotar algo, pero si yo lo dejo. Sí. Hasta que no pare, los invitados están tan contentos en este momento que. Si yo sigo tomando cerveza, dicen. Ahora vamos a escuchar los últimos tres proyectos de Evaristo, el cantante de La Polla. Que La Polla es una banda icónica dentro del punk español, el punk de Latinoamérica y el punk del mundo, porque formados allá a inicio de los 80, con unas letras que realmente te hacían ver la realidad o tenían escritas de tal forma que te identificabas al toque. En el 2002 creo que fue que muere su baterista, el baterista original de La Polla. La banda entra en un impasse, o sea, de repente, al morir el baterista original, La Polla no continúa tocando. Y Evaristo, sí, como es un tipo muy activo, tenía ya un proyecto casi paralelo a la última etapa de La Polla, donde quería en realidad hacer lo mismo, nada más que con otra gente. No sé verdaderamente la intención, pero porque ahora te vas a dar cuenta por qué. Bueno, tenemos que también mencionar que vienen del País Vasco, para aquellos despabilados que no tienen ni idea de nada. Y lo que él quiere armar, y la publicidad que lanzaron en ese momento decía de esta manera. La banda se llamaba The Cagas, así como suena, ¿no? Y según ellos decían que era un grupo antiguo neozelandés, así lo vendían, lo publicitaban, de hijos de inmigrantes vascos. Que se desarrolló en Nueva Zelanda y que habían editado un puñado de sencillos durante los años 62 al 78, ¿no? Y que el grupo volvía a juntarse para dar tres conciertos en Navarra, Guipúzcoa y Barcelona, y promocionaban un disco tributo de 19 bandas australianas que le habían hecho a esa banda. Y entonces el álbum se llamaba Nuevos Héroes del Rock y lo habían editado como si hubiera sido un disco de versiones en lo que otros grupos tocaban las canciones de Cagas. O sea, era una cosa que habían armado de jugando, de mentirita. Pero suena proctólogo, Cagas. Sí. Doctor Cagas y Sorete. Te cagas y te meas. Bueno, esa era la segunda etapa, pero... En ese momento, adelante, por ejemplo, los integrantes. Antes al cuento. Sí, siempre spoileando este. los integrantes de Cagas, por ejemplo, tenías a Johnny Torpen en voz, que ese era Evaristo, en alusión también a Johnny Rotten, ¿no es cierto? Zero Jones, en alusión a Steve Jones en bajo. Mark Lapata, que era el guitarrista. Y Marik Only, que era. Jerry Only, el nombre era CR con TXE, o sea, vasco, pronúnciese, en batería. Y eso era la formación de The Cagas. Esto fue en el 2002. Bueno, sacan el disco y el posterior paso es The Meas, o sea, posterior mazo. No era una cuestión programada, simplemente que eran, como dice Evaristo, ellos querían hacer las cosas y las hacían, punto. Lo sacaban. Y crea otro proyecto que se llama The Meas. Esto es en el 2004 ya. También es un proyecto de Paulino Ortiz de Zárate, que es nada más ni menos que Evaristo. Y el resto de la banda que lo acompaña es la misma banda, la misma formación de The Cagas. editan un disco que se llama Buscándose la Vida, y la continuación a estos proyectos, ya con La Polla separada y que ya no existía más, después de la muerte de Fernandito, el batero, comienza a llamarse Gatillazo, que son los miembros de que formaron parte de Cagas y después de Demeas, fueron los miembros de Gatillazo. Gatillazo sí ya era una banda estable, con giras, discos, es más, tienen seis discos editados. Gatillazo en 2005, Dianas Legales, Sex Pastels, Sangre y Mierda, Siglo XXI y Cómo Convertirse en Nada, del 2016. Así que vamos a escuchar un tema de cada proyecto, de Cagas, de Demeas y de Gatillazo. De Cagas vamos a escuchar el tema Un Neonazi, dedicado a los morenazis, sí, que nos escuchan. Y Demeas, jajaja. Ja. Y vos querías escuchar de Gatillazo La Última Patada. La Última Patada. Un temita para antes de las elecciones que habla bastante bien de lo que. Yo creo que si se toma el trabajo de leer las letras, no tienen desperdicio. No tienen desperdicio, les va a abrir un poco la cabeza en cuanto a una forma de pensar. Y lo que yo más valoro es la trayectoria de un tipo como Evaristo, que ya viene del principio. Sí, y de la los continuidad 80. En el pensamiento también. Y exacto. Y la música. También. Y musicalmente, bueno, sí. Eso no hay con qué darle. Pero nunca cambió el tipo. Por ejemplo, cuando escuchás el último trabajo de Gatillazo, son versiones mejoradas de los anteriores proyectos, ¿viste? Sí, con el sonido actual y todo eso. Así que, señor operador, cuando usted mande, vamos a pegarle tres temas. Cuando usted diga, maestro. Dele, joven, manos de tijera. Vamos nomás. ¡Vamos con el Eva! ¡Vamos! Demasiados neonazis. Estamos muertos en este puto bar y nunca es el momento para resucitar de tu ligero malestar general. Aburrimiento total. Odio este tipo de resignación. Mi odio es mío y lo voy a usar. Dale un poco de la vida, como si esta fuera la última vez. Para hostias y maripes, lo tenemos todo, agárrate. Necesito cagarme en Dios, aunque solo sea una vez o dos. Yo no me importa perder mi cabeza, con poca cosa a quien le interesa. Ya no distingo entre el bien y el mal. Equivocarse es la libertad. Vivir nervioso es como ser idiota. No me acojona mi punto por venir. No tengo tiempo para charlar más. No soy imbécil, ¿y tú qué tal? ¡Dale un poco! la libertad. Vivir nervioso es como ser idiota. No me acojona mi puto porvenir. No tengo tiempo para charlar más. No soy imbécil, ¿y tú qué tal? Y aquí de vuelta, ya con los invitados. Y antes de unas cosas que tenemos que hablar con Bretaña, vamos a presentarlos. Nombre y colegio. Pablo Metrallero, cantante de Metralleros. Hernán, bajista de Metralleros. Ahí está. Hugo, cantante de Sacred. Brasil, guitarrista de Sacred. Ahí está, bienvenido. O sea, un aplauso. Aplausos, o sea, algo que no se hizo en la radio nunca. Aplausos. Y aparte, me acabo de dar cuenta que hay dos bandos, o sea, Metrallero y Sacred Trash, ¿no? Claro. Ah, mirá, llegué a esa conclusión. Claro. Igual que puede ser no te organizas. Otra banda para otro momento. Usted sabe cómo es la movida del heavy punk. Hemos compartido banda con Hugo. Conmigo. Usted conmigo. ¿Te duramos cuánto? Lo posible que hable el micrófono. Hola. Acercase el... Se me escucha. La verdad, él tenía que compartir este. Wow. Escucha ese ruido, eso es por culpa de decir Mario Yan. Y el dragón, dice usted, no sea malo, que va a venir Olaf y nos va a pegar. Bueno, antes que empecemos a hablar con los muchachos, vamos a hablar un poquito de la juntada que se armó el domingo pasado en el Parque Centenario. Que se juntaron dos cosas, la presentación de Metallica Fanzine. Al micro, papi. Y gracias, Bretaña, te aparte el disco nuevo de Militia. Y ahí nos juntamos todos los viejos chotos de mierda, que yo dentro de todo estoy joven, pero dos Willis, yo te vi muy contento, ¿no? Todos canosos, todos. Sí, mirá qué flaco que está. Oh, me duele la rodilla. Oh, a mí me duele la espalda. Y Pete, una cosa y el loco Pete por ahí. El loco Pete que no entendía absolutamente nada. No sabía cómo llegó tampoco. Pero bueno, no importa. Y ya están los videos, si lo quieren ver. Puede ponerme a sombra o me gusta. Y las fotos, y pueden ver un montón de material al pedo que sacamos fotos y filmamos. Después de las dos ya nos filmaron. Era una juntada de chicos malos. Todos malos. Sí, malos de la rodilla, de la espalda. Malos del hígado. No. Principalmente. ¿Ustedes pueden colaborar si alguna vez fueron a estos lugares como nosotros? No, yo lo único que hice hace años que no voy a estos encuentros, bueno, iba al obelisco hace años atrás, ¿no? Estaban todos rememorando que fue algo parecido a lo del obelisco, porque hace. La verdad que hacía mucho que no se juntaba tanta gente y en un mismo lugar. Así que No sé por qué había cigarrillos de droga. Había varios que laburan en la policía ya también. Están hechos mierda. Todo es permitido. Pero sí, siempre igual se congrega la gente se junta. Ahí, por ejemplo, siempre hacen asado, por lo menos hasta el año pasado lo venían haciendo ahí en la Costanera Sur. Se juntan en la casa a veces de muchachos que o gente amiga, ¿no? Hacer asados y eso, o sea que hay como una unión, así verdad que está bueno. Justo también pegó con el cumpleaños de Tony Escoto, que le mandamos un saludo, un feliz cumpleaños. No se puede decir esa apellido. ¿Qué? ¿Mufa también? ¿Escroto? Te van a venir a pegar. Che, escuchá, y bueno. ¿Ves por qué no crece la movida? Por esas tonterías. Tema aparte, quería mandar un saludo al ruso Kaplan, que me dijo, espérame que te voy a hacer un obsequio, y me dio la reedición del demo de Caos. Y tenemos un mensaje del cantante de César Mariani. Un saludo. Vocalista tema, ¿no? Y guitarrista. No, que lo anuncie él, que está en el... Pero en el audio, eso quiero decir. En el audio. Así que bueno, vamos con eso. Vamos con el saludo. El saludo y el tema. Perfecto. ¿Primero el tema o primero el saludo? Saludo. El saludo, perfecto. Hola, soy César Mariani. Queremos presentar este tema, Masacrando tu Cabeza. Y un abrazo y un saludo fuerte a Café Metal. We'll be right back. ahora sí, arrancamos con esto. Que es una mentira. Es una mentira de café. Cale, qué periodistas que somos. ¿Con cuál de los dos quiere arrancar usted, Bretaña? A mí me emociona. Porque a esta persona que ahora es una cosa sin forma. Yo lo conocía. Con era pelo, flaco. Con pelo. Era rubiecito. Flaco, rubiecito. Hermoso. Lindo, lindo. No sé por qué iba a su barrio, ¿viste? Porque no, era lindo. Con los rulitos, ¿viste? Así como yo. Ay, con los rulitos. Y sin pasos. Y ahora esta mierda que tenemos al lado. Caca, mierda. Lo presentamos a Pablo de Metrallero. Un aplauso. Disfrutando una buena birra. Café, de amigos, agarra el micrófono. Compartiendo que está programa ahí, con Sacre. Siempre es un placer. Ahí va. Así que buenísimo. ¿Qué querés que diga? ¿Qué necesitas de mí? Desarrollo de la banda. Claro, ¿cuándo empezaron? Toda la gente presente que se al fue, resto de la banda. Todas esas cosas que se... Contá cuando te fuiste a Europa. Contá todo, no importa. Está todo bien. Ah, oh, esa. Voy a ser breve. Metrallero. Es artista, pero se va a Europa él, ¿viste? Es así. Es como lo que te dice, ah, vos te fuiste a ver un show a Estados Unidos de inglés también. Ah. Pero mi papá dice una frase: zurdo, pero no boludo. ¿Viste? Puede ir a disfrutar, ¿verdad?, lo que usted carajo quiera, amigo. Además lo trabajé el pasaje. Claro, así claro. Que... Ese es el no tirar pagó, pero ese la es el, gorda Carrión. Ese es el tirar para arriba. ¿Por qué tenemos que pensar siempre? De Brasil puede meterse vos, y si quiere. Vos bajar sos de izquierda, así. Sos tenés que ser pobre. No, loco, yo laburé, yo me voy a donde se me canta el culo. No era socializar o hago, la o riqueza. Tomo, o como lo que quiero. Digo, ¿usted qué opina, Brasil? ¿No era socializar la riqueza? Se van a enojar varios del otro lado que tienen un bigote chiquitito. No, hay un problema. Que abundan de muchos hoy en día en nuestro movimiento, lamentablemente. Que se enojen. La verdad que se enojen y me alegra que se enojen. La verdad que ya no aguanto más tanto facho dentro del movimiento under, dentro del rock, dentro del heavy, dentro del trash. Realmente gente sin cerebro que tiene la vida regalada, porque es así. Si vos te rompiste el orto realmente laburando, no podés tener las ideas que pensás, ¿no? No pensar en el del lado, en el de la gente que se queda sin laburo, en todos los laburantes que durante este año y medio, digamos, fueron reprimidos simplemente por reclamar por sus derechos. Entonces, la verdad que, viste, a veces me da mucha impotencia y mucha bronca, ¿no? Recordarlo al Colo, el guitarrista de Exterminio, bueno, el caso ahora de Santiago Maldonado. Digamos, las cosas, si bien, digamos, estamos en una democracia, es medio loco lo que está pasando, ¿entendés? Porque hay un estado policial. Yo me acuerdo cuando era chiquito que no podías andar sin documentos por la calle porque te paraban y te metían en cana, 48 horas en provincia, 24 horas en capital. Entonces estamos volviendo a lo mismo, ¿entendés? Ratis que se suben a los bondis, te bajan, te palpean, te hacen sacar las cosas. Entonces, ¿viste? Esa no es la cuestión. Ellos saben quiénes son los verdaderos delincuentes. Ellos son los que los habilitan a robar, ellos son los que los habilitan si a secuestrar. Las zonas liberadas son de ellos. Es así, es así. Los barras son de ellos. Me cago de risa, boludo. No conozco un comisario que sea pobre. Gracias a Dios no conozco ninguno, pero... No, yo iba con uno al gimnasio que tenía por el 2000, por ahí, que era comisario de la zona de los travestis. Y cambiaba... Ahí ya tenés. No, y cambiaba la moto, venía con moto cada 2 meses, una nueva, el autito, gato nuevo. Obviamente. Cualquier pelotudito de estos parado en la esquina, cualquiera tiene un auto 2015, 2016, 2017, y tienen 3 meses de laburo. ¿Cómo hacen? Entonces, corrupción. Saquémonos la A lo la que yo iba hace recién que estaba hablando, de tirar para arriba, cuando, por ejemplo, la gente del subte hace un paro, una protesta, y la gente dice, pero ganan 7.000 pesos, ganan 10.000 pesos, y ojalá ganen 15 o 20, porque hay que tirar para arriba. Sí, además es como dice, pero, Brasil, parte de la sociedad, una gran parte es el cómplice, y hasta que no le pasa a ellos. Pero ojalá todos ganen 20, y el tipo que tiene 20, los huevos, no, más, chupan huevo todo. Ojalá el tipo que tiene los huevos para protestar y para parar, y para hacer el reclamo. Además es que las mejores cosas se lograron así. Y sí. Reclamando. Y no te la va a regalar. El patrón de Francia no te va a regalar. No te la va a regalar nunca. Por eso no hay que quedarse. y pero yo gano 7 y él gana 20 y reclama. Y ojalá que gane 30 y nosotros mucho, también. Viste, muchos pero piensan ese es que, el tema, no quedarse en la mediocridad. Muchos piensan que laburar, que la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones pagas, el aguinaldo, te la dieron gratuitamente. No, bajó el patrón y te dijo, no, bajó Dios. Bajó Dios. 14, 16 horas por día, bueno, ahora vas a laburar 8. Mentira, para que se laburara 8 horas, 100 tipos tuvieron que morir. ¿Entendés? Y 8 más, Chicago. Entonces, o sea. ¿Viste? Y no se acuerda nadie que es el primero de mayo, y los 8 mártires. No, el primero de mayo acá también te lo cambian y es del choripán. ¿Viste? Te bardean con eso y vos decís. Después nos metemos en la historia ya argentina. Pero estos muchachos, digo por el peronismo, o la izquierda, los anarquistas y todo. Estos muchachos están confundidos. Yo me peleo con muchos de mis amigos medio fachos. Le digo, loco, ¿vos te acordás cuando nos pegaban en cemento o en el paracultural? Yo entiendo que de viejo capaz que te pones, tengo hijo, veíamos nieto, y te Falcon. Asustes un poquito. Veíamos un Falcon y nos íbamos corriendo. Pero a mí por pillar cerca del paracultural me dieron dos palazos en la gamba. O sea, yo cuando le digo a la gente. Y no te la crees, estabas en un recital, te metías No, porque vos seguro estabas fumando cigarrillos de droga. Y vos decís, ¿pero qué te pasó? Porque que me lo diga Vilouta, que es un estúpido, que era el que le pegaban en la cosa. Bueno, ¿quién quiere? ¿Qué tema arrancamos, Ricardo? ¿Con quién quiere arrancar? ¿A usted, Facundo? Así, Ricardo no está. Está del otro lado de la pecera. Ricardo no está. No. Ricardo se fue. ¿Con quién estabas hablando? Yo estoy hablando con todos porque esto es un café. No, pero para que anuncien el tema. Vamos a escuchar un tema de Sacred Trash, entonces. Dale. ¿Qué querés escuchar? Y el primero, no sé qué es lo que te pasé, pero bueno, dale. Después decís cuál es. Está claro, después. Lo escuchamos y hablamos entonces. Dale, aguante. Crearon torturas ardientes, cortaron tu rey. El tema que pasó recién se llama Heavy Punk, del álbum Heavy Punk de Metralleros. Muy bien. Y un poquito de... Le hicimos propaganda a Brasil, comando de ebrio, banda amiga también. Saludos a los compañeros. Acá no discriminamos, loco. Nada más son hermanos, son amigos. Aparte, para que se den cuenta que en mi celu hay música de bandas under, ¿no? El Spotify. Under de verdad. Under de verdad. Trinchera de verdad. Acá justo comentando el álbum de Metrallero también, así que escuchamos esa música por estos lados. Bueno, contá algo de la grabación del disco, cuánto tardaron. No, lo grabamos primero. ¿Dónde? Lo grabamos en Merlo, con la anterior formación. Lo grabamos en el 2016. O sea, en realidad iba a ser editado a finales de 2015, pero el que nos grabó no le gustó cómo quedó la batería y dijo: miren, les propongo grabar todo de vuelta porque no me gusta como lo que grabé. Y dijimos: bueno, dale, total. Me grabó de vuelta. Por una mínima inversión de medio frasco de marihuana. Esa es la verdad. Y ¿dónde es? Esperá, porque yo también tengo que ir a grabar. Después me da por acá. Pero ojo que en medio privado. Medio por suerte no era mi flores. Frasco. Por suerte no era mi frasco. No lo vamos a entregar al frasco. Y bueno, lo terminamos grabando en 2016, editándolo a mitad de año del 2016. Salió al toque, lo grabamos en 2 semanas, después de esa primera maqueta que no le gustó cómo había quedado, porque nos dijo de volver a grabarla porque no quería que saliera el nombre de él, porque no le gustaba cómo había quedado la batería, chaval. Y le dijimos: bueno, dale, la grabamos vuelta, joya, buenísimo, no hay problema. Y bueno, la segunda vez que grabamos estuvo espectacular. Nos encantó. Lo sacamos como disco, pero bueno, para mí es un señor demo. Un señor demo. ¿Y cuál es la diferencia que notas vos de disco a demo? Y de disco a demo, yo creo que en el estudio... O sea, vos tampoco quedaste conforme entonces. La maquinaria, los equipos, grabar con metrónomo. No está grabado con metrónomo. Eso es importantísimo. En un disco para mí hay que grabarlo con metrónomo. Para mí. Sí, son técnicas. Sí. Hay muchas bandas que dicen que no le gusta el metrónomo porque le saca eso ese error humano. Pero igual, aunque vos estés tocando con metrónomo, sos vos que lo toca. Exacto. Pero por eso te digo, te acostumbras a una técnica y la usás y después si no lo tenés te querés matar. Y sí, tal cual, comparto con vos. Para mí es un señor demo. Igual está como full álbum en la enciclopedia Metalum, todo. Igual Metralleros es una banda en vivo. Sí. Mirá, Dani, que se hacía el señorito, todo, que lo estoy trayendo hace 3, 4 años a las huestes de nuevo, a hacer cabeza otra vez. ¿Por qué me quiere hacer cabeza de nuevo? Cuando lo vimos en el Nunca Más de hace un par de años, me dice: esto es una bomba. Las letras, la puesta en escena y cómo se pone la gente, la verdad que... Las letras son miserables, son denuncia social y hermandad con los amigos, con Sacred, hablar de la amistad, es eso. Y después denunciar a los bastardos que nos hacen mal, generalmente a los políticos, después a las fuerzas represoras, todas ellas, que estamos en contra. Hoy, bueno, se separó la banda, se separaron los integrantes, querían seguir sus proyectos personales y nos dejaron continuar, a Lea y a mí, y buscamos compañeros inmediatamente. Lo llamé a Gaby, el Asco, que tocó un montón de bandas, para tocar la viola y cantar. Y acá mi compañero Guatuzzi, Hernán, en el bajo. Está haciendo heavy metal y hace poco que está tocando. Yo lo que necesitaba era compañero, no ver cosas. Que se tiran la banda. ¿Vos qué opinás, Hernán? Sí, yo hace 4 meses entré en Metralleros, en abril más o menos, sin saber tocar. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, aprendiendo un poco y fueron saliendo fechas, salieron re bien. Pegamos unas cuantas fechas copadas, ahora en En abril, ahora el 24, tocamos con Lendakaris Muertos, que es una banda española. Nos invitaron a tocar desinteresadamente, sin poner un peso, nada. Tenemos un montón de fechas con Bandera de Niebla, la banda de, del ex NDI, Adrián. También tocamos con Banderas Quemadas, la banda de Otto, que es cantante de NDI, pero tocan con Banderas Quemadas, la banda de Otto. Esa fecha es una fecha de beneficio en la biblioteca Chinaski en González Catán. La entrada es toda para la NDI, Satan Dealer. Claro, sí. Sí. Y, sí. Y bueno, la fecha que pegamos, la de octubre con Venom, soporte de Venom junto a Metalepsia. Ah, ese es un dato, Y Castigo. Sí, así que la verdad contento, muy muy contento con la banda y bueno, dándole para adelante. También tenemos una fecha acá, el 15 de octubre, para los pueblos originarios. Estamos con un montón de bandas. Sí, esa es a medida que se aproxime la fecha, las vamos a ir pasando. Buenísimo. Esa fecha es para la del 15 de octubre, es para juntar plata, ¿viste? Plata, perdón. Alimento nutricionales, sí. Agua. Es este que acá, me está mostrando acá el Combativo Fest. Combativo, sí. Fest. Sí. Acá Brasil nos hizo. Sí, participaron con nosotros ahí en el último festival del 24 de marzo, donde juntamos un montón de cosas, útiles escolares, ropa, alimentos no perecederos. Y la verdad que quedaron muy contentos. Por la participación de la gente, la colaboración de la gente, y quedó un buen contacto. Gente realmente copada, que llegan las cosas, porque a veces lo que pasa, por la experiencia que uno tiene, ¿no? Que invita por ahí a una organización o algo a hacer este evento y te dejan colgadas con las cosas quedan tiradas, viste, en un lugar, viste, por meses y listo. En cambio, esta gente, sí, la verdad que gente independiente que se preocupa y lleva las cosas, viste, una vez al mes, cada dos meses, tres meses, pero las lleva a los pueblos originarios que lo necesitan. ¿Vos estás diciendo ellos trabajan como un sol allá, para los niños? No, como los militares en el 82. Claro, también. Pero la otra vez contaba una señora de una de las escuelas que promocionaban que la comida nunca llegó. Mira. De Canal 13. Bueno, acá sabemos que llega. Ni la ropa, ni la comida, ni la plata, ni nada. La casa de Mañeto llegó. Y bueno, que ellos de los programas no te dan los premios, así que imagínate. Además, si quieren buscar la entidad, es. Ayuda a Origen Argentina. La van a encontrar en Facebook. Y ahí está todo, se muestra todo y llegan las cosas. ¿En dónde es esta fecha de Combativo Fest? En Pablo Noes. ¿Qué día sería? El 15 de octubre. Vamos a tocar con un montón de bandas: Rotas Cadenas, Zona Negra, Infección, Causa Mortal, Seger, Exhumación. Esas son todas las bandas, son 7 bandas. Así que va a estar buenísimo. La entrada es gratuita. Lo único que tienen que hacer, pagar el escabio. Tener conciencia y llevar los alimentos y el agua que realmente lo necesitan. Ni hablar. Los aborígenes del Chaco. Vamos a estar promocionando desde ahora hasta que sea la fecha. Yo lo sé, compañero. Y ahora vamos a hablar un poco con Sacred Trash respecto a lo que son grabaciones y material de la banda que ya tengan grabado. ¿Tienen editado un disco ya? ¿De qué año? Y tenemos varios. Tenemos uno del 90, 89. Tenemos otro en el 95. Otro en el 2005. Participamos en varios compilados. Y bueno, ahora grabamos hace poquito un EP con 3 temas ahí en los estudios Quirquincho. Lo grabó y lo mezcló Jorge Moreno. Y estábamos muy contentos. Ahí por unos problemas con la imprenta todavía no lo pudimos. ¿Lo van a sacar en formato físico? Porque nosotros somos la vieja escuela, ¿viste? Claro. Por ahí a veces. Un EP de 3 temas. De 3 temitas. Para poder vender los shows y todo eso. No, para promoción más que nada. Y sí, por supuesto, tratar como siempre de recuperar los gastos y volver a reeditar, ¿viste? Que es lo importante. ¿La formación de. Claro. Hoy en día, ¿cómo está? Claro, por eso la formación es nueva. La más, por eso. Hay dos integrantes que grabó. Hay varios integrantes nuevos. Batero nuevo. Baterista nuevo, un guitarrista nuevo y yo como cantante nuevo también. Sí. Por eso, la idea sería quizás de este nombralo, demo, son 3 temas. Los chicos. Bueno, Leo batería, Lucas guitarra y yo Hugo voz. Nosotros que lo pensamos eso, la idea de un demo así, 3 temas nomás, una presentación. Para que la gente sepa. La presentación sepa cómo está funcionando ahora la banda, cómo suena. Sí. ¿Cuánto tiene esta formación ya? Un año y unos meses, sí, más o menos. Sí, a partir del año pasado arrancamos, sí, más o menos con esta historia. Y la verdad que sí, la verdad que yo particularmente estoy muy contento con esta formación. Creo que no solamente es una formación, digamos, que elevó el nivel musical de la banda, sino que aparte tengo compañeros, bueno, jóvenes, digamos, que me acompañan en esta, como decirlo, en esta patria de lo que es tener una banda under, ¿no? Claro. La verdad que encontrarte chicos que te acompañen en la lucha diaria, porque esto es difícil. Sí, o sea, compartir la forma de pensar más allá de la música. Claro, porque la verdad que yo me siento muy cómodo, que yo entré hace poco, bueno, ese año estoy, encontré un grupo así de amigos, una amistad, es la buena onda que vos sentís, sí, de, sí, ir a un ensayo, quizás comer algo, caber algo, fumar, no sé, la pasamos bien, claro, que es lo importante, ¿no?, de tener una banda, tener compañeros. Compañeros y compromiso. ¿No? Por, sí, supuesto que sí, claro. Eso es importante. O sea, la... el compromiso es fundamental, digamos, nosotros no suspendemos ensayos. ¿El, ¿no?, material nuevo, las letras escribís vos? Hay algunas que ya estaban, se hicieron algunas nuevas, yo escribí una. Hacemos algunos covers, así hay un tema de Biglietis, ¿no? Sí. Que lo que se hizo fue, claro, el uruguayo. Lo que se hizo es la letra reversionada a la música. Ajá. O sea, trasheada. ¿Qué tema es? A desalambrar. Temazo. La letra y la versión. Lo que vamos a escuchar ahora es este material nuevo. Exacto, es material nuevo. Bueno. ¿Qué podemos escuchar entonces? Escuchamos Atrapado. Atrapado del nuevo material de Sacred Trash, ya grabado en Quirquincho. No lo tengo por nombre, así por que nombre. Vamos a ver. Dale, vamos a ver lo que, bueno, salga. Lo puede que salir cualquier, lo cualquier que cosa salga. Puede salir de mi celu, ¿eh? Comendémonos al séptimo infierno. Sí. Vamos para adelante. Sacred Trash. Y si suena Motorhead, suena... ¿Qué significa? En este programa, yo le cuento, metrallero. Bloque Vader en Café Metal. El Bloque Vader, que es el señor que colabora con este humilde espacio. Hace un pequeño aporte. Pequeño, cada vez más pequeño, pero bueno. Aporte, claro. Sí, porque no queremos presionar. El tipo judío y tiene problemas con todo aumenta, pero eso va para atrás, Armenio viviendo en Villa Crespo. Pero aparte... ¡Es mío! tiene un proyecto nuevo y está juntando. Puede llegar a estar en peligro. Digamos que la comunidad armenia se ubica ahí en Villa Crespo. ¿También? Ahí por la calle Armenia, justamente. Claro, la ex así. Tiene todos los colegios, las iglesias, por ese barrio. Tiene lindo retorno, lástima que ahora se avivaron y los cobran más caro. Entonces. Uy, los colegios de ellos, cuánto que salen, ¿eh? Ahora te caen así. Me molesta que a Villa Crespo, ya lo hablamos esto, que le digan Palermo Queens. Es una vergüenza. Una vergüenza. No, igual hubo una anécdota. Aceptamos Villa Crespo. Muy hermosa. A mí me parece que estás equivocado, es Palermo Crespo. Y empieza la discusión, ¿viste? Claro, así como si bien si Chacarita, pues, la carita si, que si Chacarita es Palermo de. ¡Palermo! ¡Ah! No, muchacho. ¿Qué iba a decir? Sí. Una emoción de no, qué? Había una anécdota muy linda. Ajá. Que y Belgrano Palermo Horse. Bueno. Cerrame la 8. Que mi plata no vale acá. Que mi plata, la plata de Bader no vale. Dale, vamos con dale. No, que iba a decir algo emocionante. Hablemos de ya está, lo emocionante pasó. Sí, se fue a la mierda. Bueno, ¿dónde queda Bader Store? Gurruchaga 478. Sí, ¿te como el bizcocho? ¿Pero qué venden birras artesanales? Ahora le contamos. Las birras, hasta que no nos no podemos decir que no tiene la un local. Ahí está. Un despendio de bebidas alcohólicas. Cerca, sí, en la otra cuadra. No, un poquito más, son como cuatro. No vamos a decir la dirección, Todavía no la vamos a decir hasta que nos pongan. Es muy bueno el local, muy lindo, muy buena música, pero no te vamos a decir el lugar. Y como me dijo ayer, a los amigos le cobramos porque los enemigos no vienen. Creo que me puso los puntos. Juan Perón, la puta que te parió. Yo le iba a maquear una, aunque sea. A partir de ellos, bueno. Si es Gurruchaga 478, pero si lo quiero buscar en Facebook. Es Bader Store 6666. ¿Y el teléfono? Se mataron porque es como lo del diablo, ¿viste? Quisieron hacerse los el número de la bestia. El, dale, de Seitan. No, Seitan. ¿Y el teléfono, Seitan? Es 4856, bien de Villa Crespo. Sí, el mío también. 183. Lo que pasa es que el mío no funciona. Me parece que los cables están medio. Bien, 18 y 38. Y usted preguntó qué venden. Dentro de poco van a tener las entradas de Rato de Porón. Oh, mirá, Rato de Porón. De y que lo voy a cagar a Mariano. Y hay una sorpresa, que estén atentos con todo esto. A veces parece un viejo choto, ¿no? Pero y esperen que visto en va a haber una sorpresa con Rato de Porau. Yo y tengo la cerveza un problema, sí, no es un problema los con Rato que saquen, de Porau. Esperá, ¿qué? Los que saquen entrada de Rato de Porau, sí. Ese día sí. Estén atentos y estén por Villa Crespo, porque va a haber una sorpresa. Va a haber una caravana. Va a haber una sorpresa. Bueno, lo que iba a decir, con los Ratos de Porau. Está bien. El otro día estuvieron estos muchachos, ¿de dónde eran? ¿De Croacia? ¿De qué lugar? Unos Stoner, ¿no? Stoner Jesus. Stoner Jesus. Estuvieron también ahí tomando algo. Una banda hermosa. Hipster, heavy hipster, ¿es? Sí, tengo una remera azul de Stoner Jesus. Okay. No sé lo que te quiere, lo que te significa. Pues lo que iba a decir de Rato de Porau, que acá nunca lo vi. Y lo vi en Brasil. Es esas cosas que uno dice. Acá en Argentina no lo vi. No lo podemos. Y lo vi estando en Río de Janeiro. Que Ricardo cuente la anécdota de que hizo de Patovica Moreno. Esa es la de Pato. Por favor, cuéntame esa de Pato. Por favor. ¿Qué hizo de Patovica? Cuéntela, que yo no la sé. Esas cosas nos gusta escuchar. Circunstancia de la vida, por estar en el lugar indicado en el momento. El lugar equivocado. Y en el lugar errado, porque fue un quilombo. No, esa fecha de Rato de Porado en Moreno fue violentísima. Programada para las 2 de la tarde. Y obviamente sí, porque tocaban 63 soportes. No, aparte contar el estado del gordo. Qué lindo. Pero escúchame, tantos soportes para una banda como de cartel que iba a tocar a las 9 de la noche. Tocó un disco. No, pero disco de Moreno. Entonces, si vos qué hacés, vos llegás temprano, te vas a tomar una birra, obviamente. Así que si el concierto arrancaba a las 2, mínimo a las 12 del mediodía tenías que llegar. No sé, pero jamás la puerta se abrió y en horario y la cosa que era como a las 4 o 5 de la tarde y en Moreno no había más cervezas. Todo inundado de punks, de metal heads, de sí, además los punks estaban peleando entre ellos. Fue la primera vez que tocó Moreno, ¿no? Que jamás pasó. Tocó dos veces. Creo que fue la primera. Dos veces. La puerta la abrieron con un auto. con un entramos. Sí. La abrieron con un auto que estaba estacionado, la abrieron la puerta con el auto. Más había un nivel de violencia en la calle. Sí, yo me acuerdo. Sostenible. Y pero era una fecha punk, las fechas punk son así. No, esta fue típica, es como dice. Podés no morir. Fue a las 2 de la tarde. Sí, anunciado. Vos vas a hacer la previa. No se abrió nunca. Caes a la 1, 12. Yo cuando veo Ataque 77 nunca pasa eso. Porque es punk. Porque es punk no hacen, y es no violento. No hacen esa mierda del mosh. Yo soy de Moreno, fui a esa fecha. Dígalo. Tenía entrada y entré caminando, no había patovica, ya estaba toda la puerta de vidrio caída. Era un boliche bailable el lugar donde tocaban. Yo me acuerdo que entré y los punks estaban. Y adentro había como 6-7 peleas simultáneas a la vez. Y el gordo Joao con un micrófono le pegaba a uno en el público y ah, le decía, yo lo vi eso. Puto. Dijo, yo tengo dos hijos argentinos y aplicó mafia, se enroscó el cable. Le tiró el micrófono y se la pegó en la cabeza. Encima sí, eran como 6-7 bandas, todas metaleras y una pan rock, onda flema que nada que ver con la fecha. No. Ah, fue un, fue una, un domingo encima. Fue con un amigo que era. Hemorragia de violencia. Un amigo que todavía es cartero, que es de allá de Moreno, trayero, chabón. Tengo una banda que se llama Basura, si pueden escuchar. Sí, Basura, si fueron al programa. Es Thrash Metal Técnico. Vine al otro programa, sí. Y. Le dije al loco, me dice, no tengo entrada, me dice mi amigo, Facundo. Te mando un saludo, Facu. Y. Gracias. Le digo, mirá, los punks ya se están peleando entre ellos, en cualquier momento entras gratis. Dicho y hecho. Entró gratis con la masa. Le pegaron un pelado que venía a hacer las compras. No. Un pelado con dos bolsas, con la excusa de que era Kinger. Lo reventaron a piña y dieron vuelta a la puerta. Ese chabón nunca habrá. Nunca supo por qué le pegaron a ese tipo. Sí. Bueno, pero son historias de. Anécdotas para contar. Hermosas. Para contar a nuestros nietos. Me acuerdo una de Gatillazo en acá en Malvinas con Roto de Porao. Hermosa fecha. Pero los punks se habían anunciado a través de, obviamente, las redes sociales. ¿Cómo es eso, loco? Los punks se juntan a través de las redes sociales para entrar gratis aparte. ¿Qué? ¿No pueden usar los punks? Unos combates subieron ahí afuera. No seas pelotudo. Seguí el ritmo de lo que decimos. No empiecen con la agresión, muchachos. Esto no es Rato de Porao. Viene acá, uno lo invita y viejo, es como sacar a pasear un dálmata. Ya me sacaron 300 pesos. Un dálmata que va para cualquier lado. Es este. Es una. Bancó un toque. Si se van a agarrar a piña, afuera del establecimiento y yo apuesto por el señor. A los meses nos agarramos. Ojo que este Bravo. Es de ellos que levanta. ¿Nino Bravo? Sí, el Nino Bravo agarra cualquier cosa, el Sopi. Y una velocidad tiene. Bueno, la onda entonces es. Es más, mirá. Es pegando antes que agarre las cosas. Quiero contar. Mirá como lo quiero que mañana le invite un asado. ¿A mí? No me invitó su madre, no sea así. O sea, usted ya se sube. Esa es la verdad. Salió de Olmos. ¿Sabías que mi madre? ¿Su madre? No, la suegra es la que está presa. ¿Viste cuando estás. Te encontraste un amigo hace un año? ¿Y tu mamá? La puta, te vas a la mierda. Bueno, no importa. Ya volvimos, ya pasó el bloque Bader. Le mandamos un saludo a Marian, gracias por todo. ¡Mata para! ¡Para! Sacre Trash y seguimos charlando. Perfecto. El tema. ¿Cómo fue esto? Explíquenme. Bueno, el tema anterior, el sacre de anterior fue sí. a desalambrar el tema este de que versionamos la letra de Antonio Biglietti, que es un cantautor uruguayo muy comprometido con lo social, con lo político. Y bueno, quisimos homenajear a una parte, ¿no? De una generación que era comprometida en una época, ¿no? Porque hoy en día creo que hay mucha gente comprometida, pero como que somos los under, somos la gente, viste, de abajo la que está comprometida. Y no tanto las bandas de arriba, ¿viste? Yo recomiendo, las bandas de arriba... recomiendo, si les interesa, si son curiosos, busquen la versión original y escuchen. Es, ¿no? Muy la bueno. Es increíble. Brasil, te hago una pregunta. Sí, sí. Te quería que me cuentes un poco el tema del Festival Nunca Más, un poquito de la historia, muy chiquito, bueno, y lo que se viene. Ustedes participaron en la última conferencia de prensa, sí, así que más o menos están más o menos al tanto de cómo es el movimiento de eso. De la conferencia y de todos los recitales anteriores, los recitales. Como público Pablo también, ha participado, ¿no? En uno ya participó. Como público y tocando. Y tocando también. Y ayudando. Así que hubo en su momento también, cuando todavía no cantaba con nosotros, también participó. Claro, era, estábamos en Facaso con el compañero Pablo. El compañero, así que la verdad que sí, es una movida organizada por las bandas under, ¿viste? Pero como siempre, ¿cómo nació? Y nace de una... ¿cómo decirlo? A ver, yo particularmente siempre fui militante, de los 13 años que soy militante, o sea que siempre ando en todas las movidas de derechos humanos, políticas y sociales que hay. O sea, desde chiquito me gustó comprometerme con las cosas y siempre digo que si vos querés cambiar la realidad te tenés que comprometer y tener que ocupar los espacios que te brinda el sistema, porque si vos lo dejás vacío, ¿entendés? Lo ocupa un hijo de puta para su provecho personal. Entonces por ahí, ocupando los espacios, es como uno gana las batallas chiquitas, ¿no? Al sistema, qué sé yo, ser delegado de tu laburo, laburar, no sé, socialmente en tu barrio, ¿viste? Un montón de cosas que se pueden hacer como para comprometerse socialmente. Y esto nace de una inquietud, decir, bueno, siempre marchando atrás por ahí de banderas políticas o movimientos sociales, derechos humanos, o solos por ahí. Salud. O solos, ¿entendés? Y bueno, un día juntándonos con un par de gente dijimos, loco, ¿por qué no hacemos algo? ¿Entendés? Somos un montón de rockeros, un montón de heavy que vinimos acá, cada uno por nuestro lado, hagamos nuestra movida. Y bueno, así más o menos nace. La idea surgió con Diego. Diego Abregó de Exocet, para mí, bueno, viste, es un viejo choto, siempre para mí es Diego de Exocet. Ya no es viejo. Ahora vieja máquina. Otro viejo choto. Claro, viste. Ahora de Chorimetal. Yo me acuerdo de Chorimetal. Con Diego y, no sé, esto hace 10 años atrás fue. Así que ya ahora el 24 de marzo del año que viene va a ser el 11, la 11ava edición ya, así que... El año pasado la rompimos todo, o sea, la verdad que las bandas se comprometieron, pusimos un montón de plata, o sea, lo quiero que se entienda este es que fue. Las bandas, claro, este año. Este año fue impresionante. Fue impresionante, la cantidad una de gente. Una puesta en escena convocatoria bueno. Y bueno, pero eso nace de las bandas, digamos, ¿no? O sea, es importante, o sea, lo bueno de esto no es que sale de mi cabeza o de los compañeros de la banda, ¿entendés? Que me rodean, sino que es... De nuestra banda y aparte de las otras bandas que participan. Che, igual es voy a tocar un tema que por ahí hace alguna polémica. No te hagas el místico, dale. Pero un día después del recital fue el programa y comentábamos el. Aparte de la puesta en escena, que estuvo buenísimo y todo, en la. Cuando nos juntamos en la conferencia de prensa, hacían hincapié a cada rato el tema del alcohol y de no hacer bardo y de esto y del otro, y sigue pasando. Sí, pero igual eso es una... La verdad que eso yo no me meto tanto en esa cuestión. No, pero hubo muchos comentarios críticas sobre eso. A B8 a la fábrica cuando era chiquitito y estábamos con un tetrabric en la puerta. O sea, no, eso es el chino y sí, ¿qué va a hacer? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay mucha gente que por ahí se quiere acercar y estaba una cuadra y no se acercaba por eso. No sé, mira, esto lo empezamos. Es un comentario, ¿no? Mira, esto lo empezamos 150 personas. Te lo digo con una lata de birra en la mano. No, pero esto lo empezamos así, entre público y bandas, éramos 150. El año pasado había más de 3.000. Sí. Tranquilamente, sí. Ni hablar. Tranquilamente, así a ojos cerrados, te digo. Entonces, también eso ahí te das cuenta que no es tan así tampoco. Esto nosotros queremos que sea lo más masivo, lo más amplio posible. Pero, queremos que ahí haya 10.000 personas pero un día. Ahora por ejemplo, también tenés que poner un filtro a la hora de los figuretis, que dicen, no, yo no me quiero quedar afuera de esta movida. Yo creo que... quiero que mi nombre esté ahí. Yo creo que eso también se demostró con en el armado de Banda y Banda, que había un gran amigo nuestro, un orador, sí. Y demostrando eso, que haya una conciencia. Vos podés ser consciente, aunque estés tomando. Yo tomo en el Nunca Más. Alejandro ha tomado. Todos hemos tomado alcohol. Sí, más vale. Todos, no, no, tomamos. Todos pero tomamos. Eso no quiere decir que no tengamos conciencia. Pero ¿qué hablo? Voy a otro punto yo. ¿De qué hablan? Que las bandas grandes no se sumen. No. Voy a otro punto. Que ahora, como esto de repente... hay convocatoria de gente, hay gente que lo único que le importa es que lo vea más gente. No, ¿entendés? Nosotros nos han llamado productores de banda, decir, te pago 10 lucas para que toque mi banda en el lugar. Bueno, mencionalo porque es importante. Mirá, esto está hecho a pulmón por las bandas, y si nosotros aceptamos eso, pierde lo que es su sentido, ¿no? La autogestión entre las bandas. Porque este es un homenaje de las bandas y del público, y del público y la memoria. Claro, y del público hacia una causa que es la de los derechos humanos. Listo, hasta ahí llegamos. A nosotros ha venido la Cámpora, te pongo escenario, pongo lujo. Ha venido el gobierno de la ciudad y nos ha dicho, exacto, dale, déjame ponerme la banderita amarilla atrás, que esto que lo... Y nosotros le hemos dicho, no, los dos trailers que ustedes vieron ahí, lo pusimos las bandas. ¿Está? Claro. Y el chabón de los trailers no nos aceptó la plata después. O sea que el tipo estuvo ahí de 11 de la mañana a 11 de la noche, ¿entendés? Con sus dos trailers. Y después, cuando le fuimos a dar la plata, que eran dos monedas, porque eran 1000 pesos, ¿entendés? Que le alcanza nada más que para el gasoil. Sí. ¿Entendés? El chabón dijo: no, loco, la verdad que yo estoy orgulloso de haber participado de esto. Sé cómo es la movida, sé que la bancan ustedes, sé que la bancan dan las bancas. Y yo es mi manera de aportar a esta movida. Eso es lo único. Entonces, que. Eso es lo importante. A mí me parece más importante difundir eso, claro, que más. Mi sindicato me ha dicho, dale, loco, o sea, nosotros, claro, ponemos la plata moneda, para el... Pero, para ahí, pero hay que, tiene que estar la bandera. Otro. Y le he dicho, no, o sea, más porque es mi sindicato y de última es mi sindicato, claro, ¿entendés? Y yo lo rebancaría, sí, lo reapoyaría, pero es una cuestión personal. Pero esto es una cuestión de que es de las bandas under. Claro, sin bandera, muchas gracias. Sin bandera política. Y del movimiento. No, políticas no, en todo caso es sin banderas partidarias. Partidarias. Claro. Porque es un hecho político el que hacemos. Sí, yo siempre a todas las bandas, tal como lo digo en la conferencia de prensa, es un hecho político el que lo hacemos. Claro. Si vos querés decirle ideológico, pero no deja de ser político. Exactamente. Sí, pero él no es partidario. Cada uno tiene su idea partidaria y no importa qué banda, qué estatus tenga, qué reconocimiento tenga, tiene que poner lo mismo que cualquier otra banda. Exactamente. Iba anteriormente al tema del alcohol y de eso, porque hicieron mucho hincapié en la conferencia de prensa a que era un hecho conmemorativo, claro, y que haya un respeto y que no haya bardo. Yo creo que la gente y que respeta. Disfruten dentro. La gente en 10 años hemos tenido un solo problema. Nosotros no que la misma gente que tomen alcohol. El problema no, ese no es el problema. El problema es que no se desbanden o que si no haya bardo. No tiene que haber violencia. Acá hubo violencia una sola ocasión, que fue creo que en el 8. Y se lo neutralizó. La propia gente lo neutralizó. Que eso es lo bueno, ¿entendés? Que la gente toma el evento como propio. Sí, sí, sí. Como propio. El que bardea, listo, pasa a cobrar. Cuida el espacio. Lamentablemente. Claro. Y ese pibe cobró, Nos tuvimos que meter para que no lo maten. Sí, sí, sí. No estuve, estuve para que no lo claro, exactamente. Pero también el chabón un pelotudo. ¿Cómo vas a sacar una faca, loco, donde hay familias? Dale. No, porque cortó a dos pibes ese chabón antes de que lo. No, y aparte me puso contento últimamente que podés llevar a la familia. Había chicos con carrito, con yo voy con mi familia. Estaban con los sándwiches, con las cosas. Para lo que comer. Sí cambió, sí, y redondeando, esperá. Lo que le quería decir a Brasil es que ya viste los partidos políticos que pasaban por al lado, viste, en el 2008, te sí. miraba. Como bueno, hasta hace poquito también, sí, pero ya las últimas veces se van acercando. Se sumaban y se acercaban y se quedaban a escuchar también. Sí, sí. A mí me gustaba mucho de los primeros que vos veías, por ejemplo, a las 3, 4 de la tarde, era una confusión de gente de barrios, sí. ¿Entendés? Y gente que pasaba por ahí. Pasaba por ahí, ¿entendés? Y se quedaba es interesante, mirando hasta claro. que la columna de ellos... Y es interesante porque hay gente que capaz que está escuchando y no sabe dónde se realizaba el recital. La gente le gusta. Igual eso Brasil sigue pasando. Lo que pasa que... muy masivo. Sí, pero muy no, masivo. Por eso yo te digo, hay gente que está escuchando, quizás de otros países, otras provincias, que no saben dónde se realiza el recital. Claro. Explicá que es una plaza. No, es donde nace la marcha. por el 24, por los 24 de marzo, que es donde, digamos, en repudio a la dictadura militar sangrienta que hubo acá en Argentina, porque fue sangrienta, ¿entendés? Ni siquiera en Chile hubo 30.000 desaparecidos y había un chabón que se llamaba Pinochet gobernando, que estuvo hasta el 89 gobernando. Entonces, ni en Brasil, que no sé, tuvo 20 años de dictadura. Que tuvo 20 años de dictadura, hubo tanto desaparecido. Acá fue realmente un asesinato masivo lo que hicieron. ¿Pero por qué? Porque ellos quisieron barrer. Acá la militancia era muy activa y la militancia era genuina, ¿entendés? La gente del secundario iba a militar a los barrios los sábados, ¿entendés? A enseñarle a los chicos de los barrios, no sé, apoyo escolar, a colaborar en hacer casas a los vecinos, que esto, que el otro. Entonces había una conciencia de clase. Y los militares de acá borraron toda esa conciencia de clase, ¿entendés? Borraron a una generación. Entonces, capaz que si esa generación hoy estuviese viva, este país no sería lo mismo hoy en día, ¿entendés? No habría tantos fachos dando vueltas por ahí. No estaría Biondini presentándose hoy. Loco, no, sí. Los repudiás a la gente que marcha pidiendo que aparezca Santiago Maldonado, ¿entendés? Claro. Por un pibe, ¿entendés? Que fue a apoyar a la lucha de los pueblos originarios. Y no repudiás que Biondini hoy se está candidateando. Dale, loco. Más nazi que Biondini, vamos. Y encima lleva el monedín ese que le dan por ser un partido. Pero acá el sentido es este... la memoria por los que no están y la memoria para que no vuelva a ocurrir. La conciencia, memoria y conciencia, ¿no es cierto? Si no aprendemos de los errores o de lo que pasó en nuestra historia pasada, no y vamos a evolucionar nunca como sociedad. Y está en los más grandes enseñarle a los chicos. No sé si enseñarle, sino decirle, mirá que esto pasó acá en una época. Para que vos puedas vivir hoy como está, ¿entendés? Hubo gente que murió. Para que hoy vos te puedas tomar una birra tranquilo en un kiosco, porque antes no se podía escabiar en la calle, muchachos. No tengan en cuenta, te ponían ebriedad y otras intoxicaciones varias, ¿entendés? Y por ahí destapabas la botella de Quilmes, la destapabas y tenías el patrullero al lado y te metían en cana, viejo. Yo me acuerdo que me hacían romper la botella en el cordón. Vamos a una cosa más estúpida. Más. Época de los militares, jugábamos al fútbol en Massa y Humberto Primo. Y los canas venían, eran 13 años, 12. Nos empujaban, te pateaban, qué sé yo, y encima te afanaban la pelota, boludo, la plastibol. O sea, son una lacra siempre. ¿Y usted no cobraba penal por eso? Sí, pitaban los chabones. ¿Viejo? Pitaban, usted sabe que es impresionante. Pero bueno, queremos que la gente tome esa conciencia. Nada más mostramos un camino, recordamos y listo. Y la verdad, agradecer. Yo soy convencido de que la conciencia... Y el ejemplo se lo tenemos que dar a nuestros hijos, que son los que, cada uno en su casa, y ellos son los que a sus hijos a la vez le van a transmitir esa conciencia, y quizás en 2, 3, o 4 generaciones se logren cambiar las cosas. Y una cosita es que para cierta gente, recordarle los apellidos de los que están ahora y recordarlos de la Liga Patriótica para que vean si que son siempre la misma gente. A un día de las elecciones. Un día lo vamos a hacer. A un día de las elecciones, esta conversación es. Está prohibida. No importa, hoy a la noche. Hoy a la noche está la rata con la vieja. Justamente estamos hablando de eso. Tenés cómo van a acomodar todo para mañana. Por eso estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuestiones más globales. Sí, pero. Que hacen a nuestro país. Y hacen a la conciencia del argento, loco. Hablá, Hugo. O viniste de espectador acá. Como estamos muy corto de tiempo ya. Sí. Tenemos que ir con un tema. Vamos a ir cerrando. Digan la fecha otra vez, velozmente. O sea, vamos primero con Sacred Trash. Dale. Sí. Quiero que menciones a tus compañeros de banda, porque no lo hicimos todavía. Y fechas. Bueno, nosotros Sacred somos Leo en batería, Lucas en guitarra, Brasil en la otra guitarra, María en el bajo y yo en voz. Ahora tenemos una fecha del 25 de este mes en Pana Rock. Está en Floresta, Rivadavia y Mariano Acosta. Por ahí más. Yo así no sé si hay otra. No, por ahora es. No, pero en la medida que tengan la van a acercar y la publicamos nosotros. La claro, sí, sí. Los chicos de Metrallero. Va a hablar mi compañero Hernán porque yo vale demasiado. Sí, es verdad. Bueno, la formación de Metralleros actualmente es Pablito en la voz, yo Hernán en el bajo, Julio y Gaby en la guitarra y Leandro en la batería. La próxima fecha que tenemos es el 24 de agosto en Lemos, en un lugar que se llama Il Pranzo, con Lendakaris Muertos, banda de España, y Copetina al Paso, una banda de ska. Después tenemos la fecha de con Bandera de Niebla, la banda del ex-NDI, y Banderas Quemadas en la Biblioteca Chinaski. ¿Lemos es un lugar? Lemos es, se llama, pertenece así, a San Miguel, la estación Lemos, ahí a 6 cuadras. La estación, sí, sí, de San Miguel. La estación General Lemos. Sí, claro. Tomate Lurquiza en Chacarita, claro. Y termina. Después salís, de 2 horas y media llegas. Va rápido. 23 de septiembre en la Biblioteca Chinaski con Banderas Quemadas y Bandera de Niebla. Bueno, el Combativo Fest por los aborígenes con Rotas Cadenas, Zona Negra, Infección. Y Venom. Eso es el 15 de octubre. Y bueno, la de Venom. La mencionamos. El jueves 19 de octubre en el Teatro de Flores, a partir de las 19 horas, con Metalepsia y Castigo de bandas invitadas. Listo. Yo quiero agradecer personalmente a todos los amigos que compraron entrada para ver a Venom, que sin ellos no podríamos tocar. Muy bien. Con Venom. Esa fecha. Es de ego personal. Es un gusto que nos damos. Te sacaste el gusto. Lo sacamos. Muy bien. Dani, estamos ya en la. ¿Ya elegiste el último tema? Hola. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Metrallero. Listo. Con el muchacho acá. Con el tema Corporaciones, claro. Pero antes nos vamos a despedir. Nos despedimos. ¿Ale? Bueno, para mí un programón. Con un amigo de la infancia y gracias. Yo te conozco. Con Pablo. Tomaban bebidas cola. Le mandamos jugaban fútbol. Y besos. Tomaban la leche juntos. Y mujeres. Así es. Y uy, bueno. ¡Qué mal pensado! Este es un programa gay friendly, así que no hay problema. Somos ruso friendly. Qué dominados que gay son. Friendly. No, y ahora se va a comer con la señora. ¿O me nombrás o no te dejo ir más a la radio? ¿Cómo dominado? Es la compañera, che. ¿Cómo dominado? Dominado. Un orgullo haber llegado hasta acá. Gracias a Cretrash por acercarse hasta acá. Gracias a ustedes y para nosotros siempre que nos abren un micrófono y nos den la posibilidad de expresarnos, de decir cuáles son nuestras ideas y lo que estamos haciendo, estamos muy agradecidos. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Metrallero. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, nos escuchamos, nos tocamos el sábado que viene. Gracias, Ale. Les mando un gran abrazo a todos y aguanta el heavy metal. Gracias, Facu, que hoy no participaste tanto. Facu, tenías pocas preguntas hoy. Porque... ¿No te saludó? Hoy no me saludó. Hoy lo saludo. Gracias por todo, joven mano de tijera. Sin usted... Nos colgó todo, la verdad. Sin usted no sabríamos qué hacer. Vámonos. Se vemos.